pertenecer a los universos. Todo cambia y uno a uno vamos cayendo. Tenían las manos como camas y sus rodillas tostidas junto a las aguas como los viejos espinos. Hoy deciden a los movimientos. Todo lo bello se pierde al pasar. Martes 6 de septiembre del 2016, son las 25 horas aproximadamente. Este programa se llama En los Siete Bosques. Sean todos ustedes muy bienvenidos. www.enlossietebosques.blogspot.com. Mi intervención con el E cuando me dieron aire es porque justo había una persona entrando al estudio y yo no sabía si hablar o en fin, bueno. Pero fue un E muy interesante, ¿no? Cualquiera te hace un E así con esa intensidad que lo hice yo. Otro E, ahí tienes. Dos E. Bien, empezamos el programa de hoy. Estamos en la semana, no me quiero olvidar de decirte, estamos en la semana en donde cumplimos 29 años. El sábado que viene cumplimos 29 años con la radio. Vamos a hacer una fiestonga que va a durar todo el día. Bueno, va a haber diferentes actividades, ya te irás enterando. Te decía, empezamos el programa de hoy con el bestia, grosso, increíble, gigante, Matt Molloy, este flautista que empezó, bueno, yo tengo el primer registro que tengo con la Botti Band, después pasó por Planks y después se fue a los Chieftains y tiene varios discos solistas. Esto es lo último que grabó como solista hace mucho, 1996. Se llama The Morning Thrush. Es un reel tocado medio lento. Vamos a irnos hacia atrás en el tiempo. Esto es en una época en donde se hacían todos los años festivales muy multitudinarios de música irlandesa. Se llamaban justamente los Irish Folk Festivals. No era muy original el nombre. Este creo que es del 75, no estoy seguro, o 73 o 75, no me acuerdo. Vamos a escuchar a una señora, en ese momento era una señorita muy joven, ahora es una señora grande, se llama Trisha Nick-Molaine, algo así. Estoy casi seguro que lo estoy pronunciando para Lupita el nombre porque es en irlandés y se escribe muy diferente a lo que se pronuncia. Y vamos a escuchar una canción que se llama Anspalpin Fanach. Esto es una canción sin acompañamiento, cantada en irlandés, digamos, lo que uno en la música moderna conoce como a capella. En la música antigua, esta tradición se llama Janos, que quiere decir a la manera antigua en irlandés. Alguien cantando sin más que eso. Ya lo conté muchas veces, pero bueno, al principio se pensaba, digamos, que cualquier instrumento acompañando al que cantaba era como una molestia, era como una obstrucción. Uy, ¿cómo estamos, eh? Este es mi teléfono, disculpe. En fin. Bueno, dale, ponelo y atiendo el teléfono. Y estamos accidentados hoy, dale. Agus palpin e roch tre hoch a mish agus biki salar natham Mar skapin e shial fui ho gos hinn e roch a nid an a tal ti bon Skapin e shial fui ho gos hinn e roch a nid an a tal ti bon Ma la veri gecht a hinn yann a ho gapel agus rep an che hook nuk telefon Is ma hui kets lan la ta ruhi e mar agus lesh e hinn e lan gravor Sis gat a far o gut amu yi e ke bali e nach kaur a ram an amma Ta blok li a dot is toik for gale Pein lasar an antik novo Pe fin is beur a world a heg marge An kaurek is palpin fondoch Is a get lan yer in dar list a har mishin Ach me vi sukuk sasto Zin dar na la dar list a har mishin Ach me vi a buar a krotz Tri hu la dar list a har mishin Yurin kuket punter a okol Sa dukun ishin ikusun eri Dele oni ramma Fasle follam Agus vi mish la Eri war gichil hunni Gus anik she trum nu washti Gus hua mish dacha dacha Nol mar niret mish rielle yokol Gichas vish dacha Bana lana Fainzen ol ma fai Tien zare glui Washin gom Aizin ara hisina Is palpin fonoch Agus paizil ma la Veni tach gaha harad Na gavi ekus raha Maras pokolin eroch Manam noch mish Zwek in your brunyal wanlo Hoven zek vi geitsi gimwilom Esur le tarim maloi Tzbe baitzer na kalin ura hain Kudin tash na behave yourself as palpin fonoch Thank you very much. Thank you very much. www.enlossietebosques.blogspot.com Bueno, este tema no lo presenté antes, lo presento ahora. Lo que acabamos de escuchar es el señor Brian Eno. Es un productor inglés. Por ahí te suena porque le produjo discos a U2, a un montón de gente. Y aparte tiene su discografía solista. Esto que escuchamos es de 1975. Al menos a mí me suena como que un sonido muy moderno, digamos. Pensá, 75, y si a mí me lo muestran y me dicen que se grabó hace poco, yo te creo. The Big Ship, el gran barco, así se llamaba esta cortita canción, o canción no, esta pieza instrumental que acabamos de escuchar del señor Brian Eno. Vamos a volver un poco al principio del programa, que habíamos empezado con Matt Molloy. Vamos a pasar algo de los, no tanto de los principios, de la mitad de la carrera del señor Matt Molloy, cuando tocaba con la Botti Band. La Botti Band fue una de las bandas, digamos, como más, que le pusieron más rock and roll, por así decirlo, al folk inglés, perdón, irlandés, cualquiera, dije. El tema, igual, el tema que voy a pasar ahora no es exactamente una muestra de mucho rock and roll, pero tiene que ver consigo con las ondulaciones que tiene el programa. El tema se llama The Maze of Mitchelstown. También es un reel tocado de una forma relajada, lenta y tranquilita. La Botti Band, entonces, con todos ustedes. Pasaba entonces la Botti Band haciendo The Maze of Mitchell Stone. Esto es 1975, creo, más o menos, por ahí. Vamos a seguir con otro flautista de Irlanda. La flauta en Irlanda es un instrumento ya ahora típico. En realidad se empezó a usar cuando se inventó la flauta traversa, el sistema que se llama de Bohem o algo por estilo, no sé cómo se pronuncia, la flauta de metal traversa que uno conoce ahora. Eso se inventó en 1800 y pico, ese sistema de llaves y que sea de metal. Antes la gente que hacía música clásica usaba lo que era la flauta barroca, que era una flauta de madera, con algunas llaves, no con tantas como la de metal. En el momento cuando se pone como de moda, digamos, por así decirlo, esas flautas de metal, la gente empieza a descartar sus flautas de madera, sus flautas barrocas. Y la gente de campo de Irlanda, que tenía menos recursos, empieza a conseguir flautas de esas porque eran más baratas, simplemente. Y así se empezó poco a poco a volver, digamos, como una flauta tradicional irlandesa. Obviamente hoy ahora son tan caras como las otras porque ya las hace luthiers, grosso, así que sé yo. Pero bueno, así es como se introdujo la flauta traversa a la música irlandesa. Y por lo general, no sé si alguno habrá notado, tiene como un sonido más gangoso que la flauta metálica. Eso está dado en una conjunción tanto por la flauta como por la forma de tocarla, digamos. No es exactamente, uno la podría tocar como una flauta común, pero se busca ese sonido como gangoso, que es hermosísimo, al menos para mí. Este tipo que viene ahora se llama Kevin Crawford, nació en Londres, pero es de familia irlandesa. Hay muchos músicos irlandeses nacidos en Londres, sus padres se tenían que ir por cuestiones de trabajo, lo que sea, y nacieron allí. Vamos a escuchar de un discazo que grabó en el 2000, que el disco se llama In Good Company, que es Kevin Crawford, es él con un montón de amigotes haciendo música tradicional irlandesa. Vamos a escuchar un set de Jigs. El primero se llama The First Pint, la primera pinta. Pinta es la medida que toman en Irlanda de cerveza, es un vaso de medio litro. Acá ya hay pinta, me parece. Nada, escucha. Thank you. Kevin Crawford pasaba entonces haciendo The First Pint, un set de Chicks. Esa es una grabación del 2000. Vamos a irnos de la música irlandesa, de la música folk. Vamos a traer un par de amigas de la casa. La vez pasada soñé con ellas, con las dos. Que yo estaba muy contento porque hacía un recital. No me acuerdo, un sueño, bueno, viste que los sueños son ridículos. Coco Rose, y son las hermanas Bianca y Bianca. Uy, se me fue el nombre de la otra. Espérate, ya te lo digo, lo tengo anotado. Sierra. Sierra y Bianca Cassidy. Son dos hermanas de Estados Unidos. Estuvieron viviendo mucho tiempo en París. Siempre paso cosas de ellas y siempre cuento lo mismo, así que no te voy a aburrir con eso. Vamos a escuchar una canción. Esto es de un disco, pero en realidad esta versión no es de un disco. Esto es una especie de recital que hicieron en un estudio de Alemania con un grupo de música hindú. A mí me parece una maravilla todo el recital, y esta canción me parece una recontra maravilla. Se llama We Are On Fire. Estamos encendidos, encendidas. Y la canción, el título podría ser una metáfora, pero no, habla de una, comillas, bruja, cierro comillas, que en 1690 la quemaron. O una supuesta, ¿no? No tiene por qué ser una historia verídica, es algo en general. El estribillo dice, solía tener los ojos del color del cielo, pero ahora puedo ver a través de la noche, o algo así. La letra es como un tanto oscura. A mí la música no me suena oscura, me suena bastante alegre. Y el estribillo me encanta, me provoca una felicidad muy profunda cuando llega el estribillo, me pongo muy contento. Así que espero que te pase lo mismo. Coco Rose, entonces, no me acuerdo el año, We Are On Fire se llama esto. Está, si te gustó, busca el recital entero, está en YouTube. Y es una maravilla. toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera. En los siete, vos, ¿qué más? Y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua. Le mandamos un besote a Mirta de Lago Polo, que dice está escuchando. Debe estar con Andy, que son unos amigos míos. Andy ahora se jubiló, así que no tiene excusa para no escuchar. Debe estar ahí, como un buen jubilado que es ahora, escuchando la radio. Le mandamos un besote a ambos. Bueno, escuchábamos las Coco Rosie. Entonces yo decía, esta canción, y especialmente el estribillo, yo lo podía poner en loop 5 horas y me encantaría. Si por alguna casualidad chicas de Coco Rossi me están escuchando, me quiero casar con ustedes dos. Me mandan un mensajito de texto y arreglamos la fecha, no hay ningún problema. Yo tengo una amiga que odia como canta Bianca Casale. Es verdad, es una voz que tiene un poco nasal, qué sé yo, pero bueno, una vez que uno se acostumbra, se enamora perdidamente, como me pasa a mí. Bien, vamos a seguir. Ahora sí, volvemos a la música folk. Hay un muy amplio repertorio de música folk tocada por guitarristas. Hay un estilo, una forma de tocar la guitarra que la llaman, ¿cómo es? Finger picking, que es como arpegiado, sin púa, digamos, tocado con los dedos, no sé cómo traducirlo eso. Y dentro de ese repertorio, las composiciones del arpista de 1700... Thorlot o Carolan quedan muy bien, suenan muy lindas tocadas en guitarra. Vamos a escuchar a Martin Simpson, que es un guitarrista y cantante de Inglaterra, haciendo un aire entonces de Thorlot o Carolan. Se llama The Dark Plaintive Youth. Eso quiere decir como la sombría y triste juventud, algo así. Se ve que el tipo este o Carolan no lo pasaba muy bien cuando era chico. En fin, Martin Simpson, entonces, 1988. Este es un tema de O'Callaghan arreglado para guitarra. Entonces Martin Simpson haciendo The Dark Plaintive Youth. La semana pasada se me ocurrió pasar medio sin ay, no me salen las palabras cuando quiero decir, no importa, sin algo, digo, sin que tenga mucho que ver con cómo venía el programa, música folclórica. Y en ese momento se me ocurrió, ¿por qué no pasar todos los programas, hacer como una sección en donde tengamos una cuota de música argentina o en castellano, por lo menos? Así que vamos a inaugurar esta sección, que va a durar por lo menos por el día de hoy seguro. Después veremos si sigue durando. Esperemos que dure. Música argentina o música en castellano. Vamos a pasar una canción del señor Tincho Acosta. Es un señor que estuvo tocando muchas veces aquí en el Zoom. Toca una guitarra de 7 cuerdas. Es un muy buen cantor y compositor. Y esas cosas. Vamos a escuchar una canción de... Esto es un disco que está en Bandcamp, así que uno lo puede googlear y lo puede escuchar enterito el disco. Obviamente yo elegí la canción más triste del disco porque es la que más me gusta. La canción se llama El agua pasa. Así, no El agua pasa, sino L apóstrofe agua, El agua pasa. Se ve que no le entraba bien la métrica y decide poner El agua pasa. Y está increíble. Escucha, Tincho Acosta entonces. El agua sigue su camino. El agua pasa, el agua pasa. Va dejando con su trino su regalito en la tierra, verde pasto, la madera. El agua pasa y queda vivo. El agua pasa, el agua pasa. Fuego escondido va aflorando en sus orillas. El agua pasa con su aliento, apacigua el incendiado cuerpo que esconde las penas. El agua pasa, se la lleva, el agua lleva los lamentos. El agua pasa, se la lleva, el agua lleva los lamentos. siete bosques. Punto. Blogspot.com. Como bien dice el separador, en www.enlossietebosques.blogspot.com podés encontrar la lista de temas y un día después o dos días después, hasta ahora venimos bien, estamos subiendo el audio de este del programa, así que se lo puedes escuchar cuando quieras, lo puedes grabar en un CD y escucharlo en tu auto, en la bicicleta, en fin, en el teléfono, donde se te cante. Tincho Acosta acabamos de escuchar haciendo El agua pasa. Vamos a volver hacia las Europas. Esto es un disco nuevo, o bastante nuevo. Es un cantante y guitarrista y violinista escocés llamado James Yorkstone. Se juntó con un par de músicos, uno de ellos hindú, y hicieron un discazo. El disco se llama Everything Sacred. Sacred. Qué mal que pronuncio. Bueno, todo es sagrado, así se llama el disco. Y así se llama esta canción que vamos a escuchar. Es como una mezcla muy equilibrada entre el folk más europeo, más británico, y la música hindú. Escucha, esta es una hermosísima canción. Todo es sagrado. This feeling will bleed me dry. Where are the angels who watch over me? Or the hand that held me to sleep? Has run bone dry. Where are the angels who watch over me? Or the hands that help me to sleep? Sacred is taken away. La música del sábado para bailar no la voy a poner yo, así que puedes venir y a bailotear tranquilamente. Esta la reservamos solamente para los programas de En los Siete Bosques. Acabamos de escuchar, a mí esto me fascina, igual te digo, Everything Sacred de James Yorkstone. Es un disco grabado en el 2016 y nos vamos a ir con el mismo ímpetu con el cual venimos. Esta canción ya la pasamos hace poco, pero tenía ganas de pasarla de nuevo, porque también es un disco nuevo, relativamente nuevo, del 2016. Es una banda de la hostia llamada Radiohead, amiga de la casa, siempre suena acá. Con este tema vamos a terminar el programa, y con este tema cierran el disco los Radiohead. Se llama True Love Waits, el verdadero amor espera. Una bellísima canción. Es como una canción de amor, ¿no? Tom York ahí dice con una voz desgarrada: no me dejes, no me dejes, o algo así. Así que te quiero hablar a vos, que lo dejaste a Tom York. Si después de este tema lo dejaste igual, te mereces estar casada con Babi Echecopar. No te mereces a Tom York. Nada más, te digo eso. Con esto nos vamos, los dejamos en manos de Ante Todo Mucha Calma, que vienen ahora a las 9. Será hasta el martes que viene. Chao. Thank you. sad.